Miércoles 28 de abril. Nuestra responsabilidad hacia el medio ambiente. Escucha Salmo 24:1. ¿Qué implicación tienen estas palabras para nosotros y la forma en que nos relacionamos con el mundo? Al mirar a nuestro alrededor y ver las condiciones de nuestro mundo, necesitamos hacernos la pregunta: ¿qué podemos hacer para mejorar el medio ambiente? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Necesitamos comenzar recordando el señorío de Dios sobre la tierra. No estamos libres de responsabilidad ante Él y sus obras creadas. No solo la tierra es de Él, sino también la gente, nosotros y todos los demás. Tenemos responsabilidad ante Él por la otra gente, así como por el resto de la creación terrena. Podemos y debemos conservar los recursos naturales. Un ejemplo es el agua. Podemos ser cuidadosos al usar el agua. Podemos apoyar los esfuerzos para proporcionar agua limpia a quienes no la tienen. En ciertas partes del mundo, la falta de agua limpia es un problema muy serio, que conduce a una tremenda pérdida de vidas. Podemos seguir la dieta que Dios bosquejó para nosotros. Si más personas fueran vegetarianas, habría más alimentos para todos, porque se necesitan muchos más recursos naturales para sostener una dieta basada en carne que para sostener una dieta vegetariana. Podemos cuidar de las plantas y de los árboles por los que tenemos responsabilidad. Esto ayudará a mantener el aire puro. Hasta donde podemos, deberíamos procurar reducir el nivel de emisiones de carbono, que está llegando a ser cada vez más una preocupación mundial, debido al impacto potencialmente peligroso para el medio ambiente. Al ser buenos mayordomos de la tierra, al procurar cuidar el medio ambiente, al no acumular recursos naturales para nosotros mismos, al estar dispuestos a compartir con otros de nuestra abundancia, podemos mejorar la vida diaria de aquellos que necesitan nuestra ayuda. Como cristianos que profesamos seguir al Señor Jesús, estamos obligados a ayudar a los que están en necesidad. Escucha Mateo capítulo 25, versículos 34 al 46. ¿De qué modo nuestra mayordomía de la tierra, de alguna manera, es parte de lo que Jesús nos pide que hagamos? ¿Qué otros versículos puedes recordar que también se aplican a este problema? Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos?